Me cogieron en media plaza y me iban a matar. No el comandante que me violó, sino otro. Y yo no sé a ese tipo en ese momento y a los que están alrededor de él, ¿qué le pasó? Que me dijo, te damos plazo hasta mañana. Eso fue un 25 de octubre. Me dieron plazo hasta el 26 de octubre a la 1 de la tarde para desocupar el pueblo sin salir de la casa. Yo andaba con una amiga y ella no me preguntó nada. Yo en ese momento no veía sino como puros cucuyos. Y llegué a la casa y me fui para la casa. Ahí enseguida era la secretaria de gobierno y ella fue como mi desahogo. Y ella me decía, ¿para dónde se va a ir? Y yo no sé, yo no sé, yo no quiero llamar a mi papá. Mi mamá está en Estados Unidos. Yo llamaba a un hermano y no me contestaba. Y pues el único que me tocó llamar fue mi papá. Entonces mi papá me dijo, no, yo voy mañana y la saco de allá. El caso es que yo llegué a mi casa y yo me senté en un mueble y empecé, esto no es justo, porque no era justo. Ya llegaron como dos, tres amigas y empezaron a ayudarme a empacar. Me decían, flaca, va a tomar, quiere comida. Y yo, esto no es justo. Yo no decía sino eso, un tinto y un cigarrillo y esto no es justo, esto no es justo. El caso fue que mi hijo mayor llegó como a las 7:30 de la mañana, mi papá llega a las 11:15 con un carro. Él no se imaginaba que no tenía tanto cheque. Entonces empacamos parte de las cosas y él me dijo, usted se queda. Entonces le dijo una señora, no, José, ella es la primera que hay que sacar de acá. No, yo me vine con mi papá para el Peñón y estábamos subiendo las cosas al cuarto piso, sí, al cuarto piso, y nos sentamos a almorzar cuando mi hijo se había quedado esperando el carro para las otras cosas. Y él llama a mi papá y le dice, abuelito, abuelito, dígale a mi mamá que se vaya. Entonces mi papá le decía, ¿por qué? Si yo ya la saqué allá, vinieron por ella a matarla. Mi papá a mí no. Porque mi hijo no dijo nada más. Yo cogí un maletincito y vámonos para Medellín. Como a los 20 días subió mi hijo. Me dijo, madre, vamos a tomar fresco. Y yo no. Era como ese miedo y esa cosa. El caso fue que salí de él y quizás es una pregunta que yo en mi vida nunca le voy a encontrar respuesta. Cuando mi hijo me dice a mí, ¿usted por qué no me dijo que la habían violado? Eso para mí fue mortal, mortal. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, sí. Ellos fueron a buscarla a la 1 de la tarde y yo les pregunto a ustedes por qué van a matar a mi mamá. Ah, porque es que Julano y Julano violaron a su mamá y la orden es matarla. Esa es la respuesta que yo, a la pregunta que yo nunca en mi vida le voy a encontrar respuesta, nunca.